Pronto hemos llegado de nuestro rey. Todo lo y toda gloria para él. Alabaremos, amaremos vítores. Cantaremos jubilosos para él. Cantaremos el honor de nuestro rey. Todo lo y toda gloria para él. Alabaremos, amaremos vítores. Cantaremos jubilosos para él. Jesucristo es rey, es nuestro salvador. Jesucristo es el Señor y nuestro Dios. Jesucristo es rey, es nuestro redentor. Jesucristo es el Señor y nuestro Dios. Cantaremos.